Pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. Ah, aromas de la peatonal. Aromas y lágrimas. Lágrimas y llanto. Llanto y sueño. Sueños que vibran. Vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, y se hace. Y se hace. Mediodía a todas y todos, esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, en este viernes 25 de noviembre, muy caluroso. Le pregunto a mi compañera Romina, a mi compañero Álvaro, ¿qué sensación térmica sienten en su cuerpo antes de llegar acá al programa? Antes de entrar a la sala, esta acondicionada por el aire acondicionado, yo personalmente me sentía bastante mal. No, está demasiado pesado. Igual, si esto trae lluvia, bienvenida la lluvia. Igualmente el clima que se vive adentro del estudio, decíamos de que llegamos a hacer la preproducción, es como una cosa medio apesadumbrada. Estamos como sedados. Bueno, la productora recomendaba un speed. En un momento dijo, ¿quieren que vaya y compre un speed? ¿Alguien gritó por ahí con vodka? No sé si... No, no era mi caso. Ah, yo quería contar que me sentía como cual bife que llega a la plancha. Igual me sentí caminando por las calles de la ciudad de Córdoba a las 12 del mediodía. Bueno, damos las formas de comunicarse con este programa Vibra Cultura. Vibracultura@gmail.com, derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar. Pueden comunicarse mediante mensaje de texto al 153-85-43-54. Y nos pueden encontrar en el blog vibracultura.blogspot.com. Como les decimos siempre, ahí pueden encontrar los programas anteriores, están cargados. Las entrevistas que vamos realizando, las fotografías y otras coberturas están en el blog. Por Facebook, en Vibra Cultura nos buscan y se hacen amigos, nos recomiendan temas, chatean con Álvaro que está ahí al, sí, acá estoy, al pie del cañón. Atento. Muy bien, al pie del Facebook diríamos. Como siempre, Mercedes Ferreira está en la producción, Cecilia Moltoni nuevamente en los controles y bueno, Álvaro Cañete en la música. Hablábamos recién cómo cuesta que termine noviembre y todavía nos queda diciembre y estamos como remándola en dulce de leche a ver si podemos terminar el año. Nos quedan pocos programas de Vibra Cultura, uno o dos, no más que esos, así que bueno, estamos aprovechando este tiempo para hacer un recorrido de lo que ha sido el ciclo y lo que es ahora el programa del programa Derecho a la Cultura. Lo bueno de diciembre es que se viene con celebración, siempre. Se viene con festejo, viene con cierre. Sí, sí. Yo quería decir, el último de este año. Claro, es que uno lo sabe, tenemos expectativas, digamos, como hasta diciembre. Claro. Es hasta lo que nos último da la energía. Último del 2011, después un descanso, ahí patas en el río, patas en el arroyo y después vemos cómo sigue. Exactamente. Bueno, el cierre de Vibra Cultura va a ser, el cierre del programa de Derecho a la Cultura, donde también va a estar participando Vibra Cultura, va a ser el día 2 de diciembre en el Pabellón Argentina. Ya les vamos a estar contando cuáles van a ser las actividades. Y el día sábado 3 de diciembre, ahí sí Vibra Cultura se va a hacer presente con un programa en vivo, entrevistando, difundiendo todo lo que aconteció durante este año 2011. ¿Arrancamos con música? Arrancamos con música. Vamos a escuchar, vamos a tener como dos partes del programa de música. La primera parte más bailantera, o sea, como para levantar el ánimo ahora que hay tanto calor. Prepárense una caipiriña, búsquense una speed, diría la productora, y vamos a escuchar cumbia queen, cumbia queers. Cumbia queers. Bueno, cumbia queers gritan así cuando mientras tocan sus temas. Cumbia queers son 6 chicas que tocan punk tropical. El proyecto nació en Buenos Aires en 2007 de la unión de She Devils y Juana Chan, que eran de Argentina, con Alicia Guagua de las Ultrasónicas de México. En un principio tocaban covers de The Cure, Madonna, Ramones, Black Sabbath, torciéndolos a ritmo de cumbia, con letras llenas de poesía queer y mucho humor. Vamos a escuchar La Isla con Chicas, de Madonna, que está en el primer disco de cumbia queer, que se llama Cumbia Nena. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. Anoche ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés novia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hoy? ¿Hoy? Acá, acá. Sueñan las pulgas con comprarse sueñan un perro. Sueñan las pulgas con comprarse un y perro. Y sueñan los nadies con y salir de sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún día llueva, mágico día llueva la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los dueños de nada. Los nadies, los ningunos. Los hijos de nadie. Los ninguneados. Los ningunos. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Que no son. Requete jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan, que no hablan idiomas, sino, sino dialectos. Dialectos. Que no que profesan, no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no, que no tienen nombre, sino. Que no figuran en la historia universal, no sino, en la historia la crónica universal roja. Sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los nadies que cuestan menos, menos que la bala que los mata. Y 16, continuamos acá en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Les vamos a comentar de qué vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Tenemos gente invitada en el estudio. Hacía bastantes programas que veníamos probando con probando suerte con la técnica, con el teléfono. Algunas veces no salió mal, otras veces más o menos, nos terminó saliendo bien. Y hoy volvemos al clásico invitados. Mi abuela decía cuando yo era chico que Entel nunca andaba bien. Entel es la empresa de la cosa nacional de telefonía. Tu abuela y Neustadt. Y los dos decían sí. Eso, por lo tanto. Yo le voy a contar a mi abuela lo que andás diciendo vos, Diego, por ahí. Bueno, Camila Sosa Villada, la actriz protagonista de lo que fue Carnes Tolendas, la obra de teatro que se desarrolló en el marco del programa Derecho a la Cultura, Llórame un río, que fue una obra presentada hace muy poquitos meses en homenaje a Tita Merello y Billie Holiday, y la recientemente estrenada película Mía. Ella es la protagonista, nos va a estar acompañando, le vamos a estar consultando sobre, bueno, sus trabajos, cómo ha estado trabajando en ese sentido. Y sí, está llegando, por eso nos quedamos así como mudos, decimos, ¿y pasa, no pasa? Buenas. Así llega, así nos saluda. Camila, estamos al aire, te estábamos presentando. Está pelado, viene cantando en medio de la facultad. Ah, ¿no? ¿Te acuerdas de aquí? Ahí. 2 años. Reconocible igual. Che, qué calor que hace. Bueno, acá. ¿Cómo andas, Camila? Muy bien. Muy bien. Acalorada. Bueno, estábamos presentándote, pobre, no la dejamos de sencillar, sí, ya nada. La mandamos así ni al un frente. Vaso de agua. Sin vaselina. Al frente del micrófono. Y te presentábamos, bueno, con lo que fue, decíamos por ahí, el primer éxito, que fue Carnes Tolendas, pero después hablando un poco de Llórame un río, de la película Mía. Si ya tenés respiración, ¿sí? Te podemos preguntar sobre lo que fue Carnes Tolendas, que se desarrolló en el marco del programa Derecho a la Cultura. Sí, bueno, Carnes Tolendas fue la tesis de María Palacio, que además es la directora y la, ¿cómo se puede decir? La mentora. La mentora. La mentora de ese trabajo, que fue asesorado por Paco Jiménez. Así que de ahí nació ese trío en el que tenemos muchas cosas en común, y es la historia de mi vida, en realidad, mezclada con textos de Lorca, de García Lorca. No, en realidad con los personajes más reconocibles de la obra de García Lorca. ¿Cómo fue para vos esa presentación, ese por ahí salto al reconocimiento, digamos, cuando se estrena Carnes Tolendas y empieza a circular entre la gente del ambiente del teatro, sí. Como que hay un aplauso, una celebración. ¿Qué fue en tu vida como artista, digamos, estar? Y fue el puntapié, fue como, no sé, sobre todo a nivel personal, más que profesional, fue... Me hubiera pasado lo mismo si hubiera pegado un buen laburo en cualquier lado, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, se me presentó así la vocación y la profesión, el oficio. Y no fue muy bien, qué sé yo. Bueno, eso fue así. Hacía mucho tiempo, desde Caramelo de Limón, que no se hacía una obra que tuviera... tanto alcance mediático, sobre todo, porque uh-huh. las obras generalmente tienen público, salvo que sean muy malas o que no tengan una buena prensa, generalmente hay público en Córdoba. Pero fue rarísimo esto de que fuera del teatro independiente, eso era como muy raro. ¿Y cómo fue este transitar después por la obra Llórame un río, por la película Mía? Fue un parto, fue muy doloroso, fue muy traumático para mí y para María también, porque sabíamos que nos íbamos a tener que enfrentar con muchas críticas, ¿viste? La gente amó mucho Carnes Tolendas. Algunos porque realmente les gustó mucho y otros porque son muy... ¿cómo se dice? El tema del travestismo es un tema que es muy atractivo. Uh-huh. Está dejando de ser atractivo ya porque, bueno, se están... haciendo muchas cosas para que les, uh-huh. para que se incluyan a las travestis, pero al ser un personaje clandestino que nunca había salido así a la luz, a la gente le llamaba mucho la atención. Y con Llórame un río nos jugábamos el honor también, así, y yo le puse realmente muchas ganas a esa obra, mucho afecto, así es un trabajo hecho desde el afecto. No solamente por los personajes que elegimos, que fueron Billie Holiday y Tita Merello, sino también por esta cuestión de jugarse, de decir, bueno, podemos hacer otra cosa diferente, con otra estética, con otro manejo de las herramientas que podemos llegar a tener como actriz y como directora. Y nos fue muy bien, la verdad, que nos fue muy bien con el público. Al principio, encima, le faltó como un golpe de horno a la obra, que fue que me estresé y me agarró ciático, me agarró fiebre, me agarró gripe, me agarró fobia. Los años encima. Se me vinieron todos los años encima, todas las fobias juntas. Bueno, y cuando se asentó la obra, realmente tuvo muy buena aceptación, nos ha ido muy bien. Ahora la vamos a presentar en Buenos Aires. En el cineclub nos ha ido también muy bien y, bueno, nada, nos damos por satisfechas. A mí me gusta más cómo actúa en esta obra que cómo actúa en Carnes Tolendas, uh-huh. pero eso es una impresión personal. ¿Cómo fue pasar del teatro al cine? Muy difícil también, todo me cuesta mucho, pero... Y es raro, porque aparte en el teatro uno tiene a disposición todo un cuerpo, toda una cara, todo un espacio... Uh-huh. Que en el cine te tenés que acotar sí o sí, y el director tiene mucho poder, que es algo que por ahí en el teatro, si tenés un poco de carácter, podés llegar a hacer valer mucho más tu posición como actriz. Uh-huh. Pero en el cine el director tiene realmente mucho poder, entonces es difícil, ¿cómo se dice? Imponerse o disputar una idea, claro, disputar uh-huh. una propuesta. Pero, bueno, nada, yo creo que hay... un momento en la filmación, que lo veo claramente en la película también, que me relajé y en el que me pude apropiar de ese lenguaje también y aprovecharlo. Uh-huh. Y hay otro momento en el que estoy como un poquito más de cartón. Soy como una traba de catapesta. Estamos charlando con Camila Sosa Villada. Te invitamos a escuchar un tema de música. Estamos escuchando las cumbias queers. No sé si las has escuchado. No tengo el gusto, pero sí las he escuchado nombrar. Bueno, entonces te vamos a invitar a escuchar un tema de ellas. Un tema más. El último me parece que va a ser el... El último de las cumbias, porque... No, me parece que hay uno más. ¿Hay uno más? Sí. Ah, bueno. Bueno, estábamos contando un poco la historia de la banda. Sí. Con el tiempo la banda ha hecho sus propios temas. decíamos que primero hacían covers de Cure, Madonna, que escuchábamos recién. Bueno, después empezaron a hacer sus propios temas, con los que se convierten en un suceso en Argentina, México, Chile, Canadá y Estados Unidos, con intensas giras promocionales. Su primera producción independiente, Cumbia Nena, recién escuchábamos. Sí. Sí, vos Cumbia querés Nena. Que cante en vivo, ¿no? No, voy tenés a cantar. Que gritar Cumbia Nena. Cumbia Nena. Realizada bajo su propio sello discográfico, Horario Invertido Records, ha sido editada en varios países, incluyendo Japón. Sus presentaciones van desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Congreso y la Cárcel de Mujeres de Ezeiza, donde han alternado con bandas como Damas Gratis, Pibes Choros y Álica. Vamos a escuchar Te Quiero un Chingo, del segundo disco, La Gran Estafa, del Tropipunk. Continuamos acá en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Estamos charlando con Camila Sosa Villada. Afuera de los micrófonos hablábamos de tu experiencia por la Universidad Nacional de Córdoba, primero en comunicación social. De hecho, ahí nos conocimos. Sí, Sí. ¿Te acordás de mí? Tengo a todo. Del taller ese de teatro. Ah, vos ibas al taller también. Claro, encima. ¿Con quién ibas? ¿Cuando estaba el Oscar Mercado o cuando estaba la Genoveva? La Genoveva. Genoveva Claria. Ah, mira. Sí. Mirá. De ahí te tenía. Ese fue Ahí me viste por primera vez. Ahora tenés que ir a pagar. Si no, ¿esa fue la primera arrimada al teatro? ¿Puede ser? No. A mí me gustaba actuar desde muy chica, así que me acuerdo en la secundaria me ponía a imitar a la Tita Merelo, a Shakira, la imitaba también. En la secundaria tenía un público muy coso. Y me gustaba mucho actuar y me gustaba. Siempre estuve relacionada en realidad con la canción, también me gustaba mucho cantar. Pero sí, los primeros talleres que hice con un grupo grande, gente ya con conciencia, si se quiere, fueron ahí en el Centro de Estudiantes de Comunicación Social 2001-2002. Te queríamos preguntar, bueno, que también hablábamos un poquito fuera de los micrófonos, esto de la situación laboral de las personas trans, ¿cómo viviste ese cambio? ¿Pensás que viene mutando, que es solamente... tienen acceso a cambiar de trabajo o a tener trabajos más dignos a algunas personas? ¿Te parece que hay un cambio global? ¿Cómo ves eso? Mira, las travestis somos como el último bastión de la discriminación y de la segregación, si se quiere. Bueno, Gandhi decía que la pobreza era la forma más grande de la violencia, más suprema de la violencia, que era la pobreza. Y las travestis, al no tener un documento que pruebe lo que son... al tener tantos tabúes la sociedad todavía argentina, y en realidad la sociedad argentina es como si fuera en Latinoamérica el cielo para las trans, como el nirvana de las trabas, porque vos vas a otros lados y en Nicaragua hace 5 años que no es delito ser homosexual, por ejemplo, donde no es delito asumirse homosexual, pero vos no podés darte la mano con tu pareja en la calle, no te podés besar con tu pareja en la calle, vestirte como mujer es un delito contravencional, entonces sigue siendo un delito ser homosexual. Bueno, México tiene matrimonio igualitario, pero esas leyes, matrimonio igualitario, etcétera, son leyes para los homosexuales. Las travestis todavía tenemos muchas cosas por las que luchar, y es un camino largo el que nos espera. A la vez, la sociedad está cambiando y hay posibilidades de que gente como yo esté trabajando, que sea respetada, que no tenga que irme a hacer una revista a Carlos Paz ahora, por ejemplo. Pero, de todas maneras, si yo me presento hoy a buscar laburo en un banco, no me lo van a dar. Eso es así. Uh-huh. La gente sigue teniendo muchos prejuicios, muchos prejuicios. Hace un par de programas, no recuerdo si fue el programa pasado o el anterior, también relatábamos sobre este cambio que se dio en la universidad. Sí, que genial. La normativa que contempla el reconocimiento Qué de alucinante, identidad. Habla también de la facultad de Córdoba, habla también eso. A mí me tocó bancarme un par de pajeros en la comunicación, sobre todo. Gente realmente muy ignorante. ¿Pajeros y pajeras también? No, viejos chotos que han estado con los milicos, bueno, los conocidos por todo. Estos gringos nazis de tecnología, creo que era esto. Ese bigotudo nazi, qué hijo de puta, y el amigo, claro, me trataban para la miércoles, así, la pasaba mal en ese sentido. Después ya ponía cara de perro y me importaba todo un huevo, pero habla muy bien de una sociedad eso. ¿Tenés algún espacio de militancia? Aparte, digo, de lo que haces en el teatro, que de cierta forma es una forma de disputar, de difundir. Este cuerpito es mi espacio de militancia. No, es como, bueno, es como dicen en comunicación social, tenés, que dice Rodolfo Walsh, tenés una máquina de escribir y tenés un arma que no sé qué, que le puedes usar o no. Bueno, me parece que cualquier expresión artística es eso. Y uno sabe de qué hablar en la vida. Puede hablar de pelotudeces o puede hablar de las cosas que le pasan a la gente en la vida, realmente. Por ahí, para ir cerrando, Camila, sabemos que se pasó en la Ciudad de las Artes la película Mía durante esta semana. Y la que viene también se pasa. Eso te iba a consultar. ¿Dónde más se puede ver Mía? No, en el Inca la semana que viene va a seguir estando, creo que lunes, martes y miércoles. A las 21:30, ¿verdad? 19:30 es la página, pero bueno, hay que fijarse bien porque el Inca tiene un manejo medio raro de la información. El Inca de acá de Córdoba, en realidad, Serraceta, Reserreta, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, se va a pasar la semana que viene también. Así que vayan a verla. Porque aparte me han elogiado mucho. La gente de Córdoba ha elogiado mucho mi actuación, que eso me parecía que iba... Yo estaba muy cagada de que se me notaran como los vicios teatrales, ajá, que estuviera muy dura. Que yo me siento igual en partes de la película, como te digo. Hubo toda una parte que me costó un montón y después cuando me relajé, fluyó muchísimo. Y es una historia muy linda, además. Una historia realmente muy bella, que hacía falta contar, además. Mira, no sé desde cuándo, cuánto hace que no se hacían películas así como tan emocionales en el cine. No, Leonera, puede ser que haya sido una película así como de una contundencia, uh-huh, emocional en el público, uh-huh, muy grande. O no sé, de eso no se habla, esas películas, uh-huh, de María Luisa Bemberg. Pero hacía mucho tiempo que no se hacían películas donde las viejas lloraran, donde las minas estaban abrazadas a sus novios. Es muy lindo eso de ver. Eso es muy lindo de ver. Bueno, Camila Sosa Villada, te agradecemos. Perdón, por... yo quería... Sí, perdón. Paréntesis. Pase nomás. Dos cosas. Primero, agradecerte que hayas venido. Quiero contarle a la gente que está escuchando que con Camila fue contacto vía Facebook, fue agregarse, preguntar y vino... Y viene muy buena predisposición. Y me parece que eso también hace mucho a la grandeza de una artista. Que... Soy una grande. Como 70 grados hace fuera. 70 grados. Las iguanas y... andan con botitas. Se escupen las patas. Ay, amiga, por favor, qué calor que hace. Así que eso, por un lado, para poder contarlo. Y lo otro, quería saber si te podías animar a que nos cuentes qué es para vos la cultura. Ay, la cultura, ¿cómo era esa? Hay toda una definición de cultura que dice que cultura es todo lo que hacen los pueblos y que transforman en la naturaleza. Para mí la cultura es una forma de salvación del hombre de no seguir siendo animal. Ay, tiene el micrófono abierto y no importa. Bueno, Camila Sosa Villada, muchísimas gracias en serio por haberte acercado, un gusto. Bueno, vamos a ver, yo paréntesis, quería ir a ver la película esta semana, no pude, así que fue una muy buena noticia poder ir a verla la semana próxima y seguramente nos vamos a seguir encontrando. Dale, cómo no, gracias a ustedes. Gracias, Camila. Muchas gracias. Vamos a seguir con un tema. Vamos ahora con el tema Celosa. Vamos a terminar contando la última parte de la historia de Cumbia Queers. La gran estafa del Tropipunk es el segundo material de las Cumbia Queers. Está producido por Pablo Lescano. Mira, ¡ay, lo amo! El líder de Damas Gratis. Es una de las bandas más emblemáticas de la cumbia argentina, sí. Damas Gratis, ¿no? En este disco se destacan las participaciones de Hugo Lobo, creador de Dancing Mood, y trompetista de los fabulosos Cadillacs. Quique Rangel, de Café Tacuba, Flavio Cianzarulo, de los fabulosos Cadillacs, entre otros. Escuchamos Celosa de Cumbia Queers. Qué genio se les cano. One, two, three, four, five, six. Aquí las Cumbia Queers, representando alegría de la buena. Desde invierno hasta la primavera. Mírala cómo sube, mírala cómo que suena. Cumbia nena no es cualquiera. Porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema. Perfecto. Yo soy celosa. celosa, celosa, pero cariñosa, porque todo el tiempo te quiero para mí. Celosa, celosa, pero dadivosa, me has dicho muchas veces que conmigo eres feliz. Celosa, celosa, pero muy fogosa, estando aquí juntitos, ¿para qué quieres salir? Celosa, celosa, pero bien mañosa, no vengas a decirme que no te lo advertí. Pues ya te dije cómo es la cosa, nadie es perfecto. Yo soy celosa, celosa, celosa, pero cariñosa, porque todo el tiempo te quiero para mí. Celosa, celosa, pero dadivosa, me has dicho muchas veces que conmigo eres feliz. Celosa, celosa, pero muy fogosa, estando aquí juntitos, ¿para qué quieres salir? Celosa, celosa, pero bien mañosa, no vengas a decirme que no te lo advertí. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? Bueno, estando aquí en el hospital, me parece que la cultura es algo que está en permanente construcción y esto que vamos construyendo con los chicos es una forma de ser, de estar y de transitar este camino. Me parece que eso puede llegar a ser cultura para mí. La forma de ir construyendo relaciones y viendo de qué manera vamos transitándolo de la mejor manera y eso, haciendo valer nuestros derechos, ¿no? Grandes, chicos, lo que sea. Mi nombre es Lucrecia, soy del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Para mí cultura es encuentro, alegría, colores, diversión, sueños. Bueno, mi nombre es Toto López, me dedico a la esfera artística en el marco de lo que es la cultura. Y la cultura de los pueblos es, como decían los griegos, la paideia, es el espíritu. Y allí conviven y se confrontan principios, se confrontan costumbres, ideas y valores, ¿no? Entonces es muy bueno el tema de alentar determinadas culturas que apunten a sostener lo más sublime de los elementos constitutivos de la condición humana, en contra de lo más nefasto, ¿no? En contra de lo más execrable. Y en esto está la cultura, creo que tiene una gran participación. En el medio está el deseo y está la alegría, ¿no? Que tiene que ver con los pueblos, ¿no ves? Thank you. ¿Cuánto año tenés? ¿Tenés novia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hoy, hoy, acá, acá. Seguimos en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Les recordamos nuestras vías de comunicación: vibracultura@gmail.com, derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar, y nos pueden mandar mensajes al 153-854-354. Estamos en presencia de Franco Risi, uno de los, o el iniciador del ciclo Derecho a la Cultura, cuando era ciclo y no era programa, pero también quien vivió ese traspaso de ciclo a programa, así que te damos la bienvenida y te agradecemos, Franco, de que estés acá en Vibra Cultura. Gracias, Diego, gracias, chicos, por la invitación. Bueno, como sabes, este Vibra Cultura es la difusión del programa de Derecho a la Cultura que le empezamos a hacer en este año 2011, y nos interesaba pensar lo que había sido este programa de Derecho a la Cultura en sus comienzos, cuando era ciclo, poder historizar este programa de Derecho a la Cultura. Sí, digamos, la transformación, mientras presentaba, pensaba justamente en eso. Ya tiene un programa de radio. Pensar cómo largamos hasta de la estética, la gráfica o las cosas que hacíamos a lo que está haciendo hoy, se nota que el tiempo sigue siendo el tipo más sabio, ¿no? Empezamos en el 2007 asumiendo una nueva gestión en la universidad que venía de un proceso donde no pasaba mucho o pasaba poco en la universidad, al menos desde lo que es el pabellón argentino, el edificio, ¿no? Uh-huh. Empezó como una cuestión arquitectónica, si se quiere, leer el programa, de pensar. Nuestra oficina estaba al fondo, en un primer piso, arriba del salón de actos, con unas persianas viejas que estaban siempre cerradas, no había luz, la puerta. Llamar a alguien para que te venga a ver a tu oficina era el GPS todavía no está instalado, claro. Era laberíntico, era una cosa. Sí, era realmente complicado. No sé si alguno tuvo la oportunidad de conocer esa oficina. Era un lugar que hablaba, era un símbolo de lo que estaba pasando, cuál era el rol de la cultura en la universidad. Y la idea inicial fue justamente eso, abrir las parcianas. Surgió esa idea. Justo ese año, este Centro Cultural España Córdoba nos invitó a dar una charla sobre multiculturalismo en la Feria del Libro, y ahí presentamos nuestras primeras ideas del derecho a la cultura, ¿no? Era casi una crítica al multiculturalismo, intentar más una idea de diversidad. Vos sabés que el multiculturalismo también se puede entender como somos todos iguales una semana, la semana del diverso, del distinto. Ese día comemos tus comidas, nos vestimos igual que vos, hasta cantamos tus canciones, y el resto del año seguís siendo un otro, ¿no? Un excluido. Uh-huh. Y bueno, esas eran teorías que se estaban dando mucho en Barcelona, sobre todo, y nosotros pensamos que nuestros propios otros estaban a 20 cuadras de la ciudad universitaria y que no tenían ninguna relación, uh-huh, con la institución, ni ningún acercamiento. Entonces entendíamos que para que vengan teníamos que ir primero nosotros, y nos costó muchísimo, nos costó muchas críticas. Me acuerdo de una primera reunión en Centro Cultural San Vicente, con quienes estaban trabajando en ese momento ahí para hacer cosas en conjunto. La reunión abrió el tipo diciendo, bueno, por fin se bajaron del pedestal. Entonces recién llegábamos, o sea, y estéticamente no podíamos estar arriba de ningún pedestal nunca. Pero es la imagen que tenía la universidad, ¿no? La idea de la universidad en mayúsculas. Entonces ahí empezar a trabajar como un actor social más, no como el actor o quien, el portador de saber, sino quien tiene algún saber, tiene algunas herramientas, y en ese sentido compartirlas y discutirlas, intentar ponerlas a la luz. El primer año nos salieron algunas cosas bien y otras no tanto, fueron muchas actividades, sobre todo con espacios municipales, con CPC, centros culturales, que la verdad fue un prejuicio nuestro suponer que esos espacios tenían la representatividad del territorio, y no lo tenían en lo más mínimo. No iba nadie. Me acuerdo de un ciclo de charlas, hicimos un ciclo de charlas, me acuerdo, estaba en una Marul y Emanuel Rodríguez en el CPC de Arguello, había 6 personas. Después una con... Empezaste a llamar a tus amigos. No, si no, muy lejos. Después en el CPC Villa Libertador, mira esta idea. Bueno, fue prediscusión sobre los medios, ¿no? Jorge Cuadrado con... Ay, papá. Jorge Cuadrado hablando de los griegos, parecía el spot del Toto López, y de la literatura en Villa Libertador, y había 8 personas, 8 señoras mayores, fans de Cuadrado. Que les interesaba muy poco lo que tenía Cuadrado para decir literatura. Lo querían ir a ver, digamos. Lo querían ir a ver, pero 8, también me sorprendió ese dato, ¿no? Y sí tenía buena difusión en la zona en ese momento. Bueno, después empezamos a trabajar con la gente de los centros culturales barriales o de distintas organizaciones, y eso fue cambiando la lógica. El segundo año ya abrimos esos espacios, y sobre todo me parece que el quiebre fue en el 2009, el último ciclo, digamos, antes de que sea el programa, donde las distintas organizaciones, creo que fueron más de 20, eran parte de la organización de qué íbamos a hacer, ¿no? Eran parte de la producción del ciclo. La sensación que nos ha dado en este recorrido de programas Vivir a Cultura es que hay una sensación, hay un sentir compartido de que la universidad está abierta, se usa su espacio físico, hay como las organizaciones, instituciones que vienen participando del programa, por lo menos en el transcurso del 2011, lo siente como un espacio propio y abierto. ¿Te parece que hay eso, un recorrido hacia ese lugar en todos estos años? ¿Cómo ves hoy, digamos, ya dijiste cómo estaba la universidad antes, el pabellón Argentina, cómo ves hoy ese espacio? No, yo creo que es una bandera conquistada, digamos, ¿no? Que se logró eso. Particularmente en mi caso, yo terminé de trabajar en el programa el fin del año pasado, cuando leí justamente eso, que era nuestro primer objetivo, digamos, eso se había logrado cuando se fue la presentación del libro Ambulantes de la Verdad, el libro de los chicos del Hogar Sol de Noche. Ahí en el pabellón, que estaban ellos y las autoridades de la universidad, muchas autoridades municipales como público, ahí fue como una sensación de, bueno, se empezaron a abrir las puertas de otra manera. Y eso fue un proceso que me parece que se logró no solo con el ciclo de Archa Cultura, ¿no? Hay todo un cambio en la universidad en general, desde, y no solo en cultura, que uno tiene los festivales, un montón de actividades, sino desde el programa Jóvenes y Mejor Trabajo, desde la actitud que tiene la universidad para con distintas organizaciones, sobre todo el trabajo que viene haciendo con derechos humanos. Hay todo un cambio en la universidad que nosotros somos parte de eso, pero no es gracias a nosotros, digamos. La idea del programa es poder consolidar estas políticas en relación a la comunidad y la incidencia, y la universidad como un productor cultural. Bueno, uno no puede saber qué va a pasar a futuro, pero sí la idea de consolidación de políticas de la universidad hacia la cultura, ¿no? Claro, digamos, es una política pública, pero es sobre todo una herramienta. El programa tiene, para mí, su virtud es que es una herramienta. Vos con esa herramienta podés hacer muchas cosas. Las formas después que se lleve a cabo, si son ciclos, si son actividades en un barrio, si son actividades en la universidad, eso va cambiando, depende en qué herramienta te sirve para acercar a la universidad, a la sociedad, digamos, ¿no? Igual me parece interesante la idea de ciclo como algo eventual y programa como una política establecida, ¿no? Solidificada ya. Claro, la idea de pasar los programas fue justamente eso, que se entiende que era una línea de trabajo y pensamiento de la universidad y no algo que sucedía en 2 meses, 3 meses como era antes. Porque también en eso está el respeto y el vínculo con las organizaciones sociales, ¿no? De poder no hacer algo que efímero, ¿no? Un encuentro efímero, sino vincularse y seguirse vinculando a través del tiempo y en los diferentes años, como ha pasado con muchas de las actividades que promueve el programa. Claro, los primeros años eran talleres que duraban 3 meses y después no pasaba más nada con esos talleres. Entonces justamente la idea de darle una continuidad anual nos daba esa posibilidad de hacer algo más sostenido en el tiempo y que deje algo, digamos, ¿no? Franco, por último, por ahí para ir cerrando, ¿cuáles te parecen son los desafíos? Los desafíos, estoy lejos del problema. No, me parece que el desafío es ampliar el espectro de la gente que participamos y sobre todo fuera de la ciudad de Córdoba. Me parece que el desafío está en la provincia. Muy bien. Muy bien, conversamos con Franco Risi, uno de los iniciadores del ciclo Derecho a la Cultura, después programa Derecho a la Cultura. Te agradecemos mucho, Franco, por haberse atendido en este día tremendo. Tremendo día. Y felicitaciones por el programa, está excelente lo que están haciendo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias. Seguimos escuchando música. Vamos a seguir escuchando música. El último tema. El último tema de un grupo, un trío musical que participó del programa Derecho a la Cultura. Uh-huh. Vamos a escuchar Un Gato. Que representaría lo que capaz hoy uno haría en la calle con el calor que hace, pateando sapos. Vamos a escuchar por el trío MJC. la cultura, papá, que vibre, que vibre, vibre. A las corridas, como siempre, estamos finalizando Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura, que va de 13 a 14 horas y los últimos programas se vienen pasando como unos 2 o 3 minutitos. Les queremos contar cómo va a ser el cierre del programa Derecho a la Cultura, que se va a desarrollar el próximo viernes 2 y sábado 3 de diciembre. Les contamos un poco, el viernes 2 va a ser con un festival que se llama Lleva lo que escuchas, en coordinación con Radio Revés, la Secretaría de Extensión Universitaria y el Programa de Derecho a la Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba. Va a haber una presentación de artistas, van a estar los biólogos, presenta trío, Ecos en Fuga, Los Bonilla y Danza Popular desde las 21 horas. Pero desde las 19 horas van a poder sintonizar el programa especial de Radio Revés que se transmitirá por radiorevés.com.ar, El Ciego de los Espejos. Uh-huh. Todo esto en el marco del cierre del programa de Derecho a la Cultura, que se va a continuar el día sábado 3 de diciembre también en el Pabellón Argentina, también a partir de las 20 horas, donde va a contar con la presencia de Doña Jovita como presentadora de los diferentes espectáculos, entre otras la Orquesta Social Infantil Barrio Suárez, la presentación de la revista 7-7, que son los textos del Hogar de Día, Sol, de Noche, y la muestra, diferentes producciones culturales, una muestra de esas producciones, y el cierre en manos de la grande, o en la voz de la grande, de la gran Teresa Parodi, que se presentó anoche acá en la ciudad de Córdoba, en el Teatro Libertador, me parece. Ajá. Eso va a ser a partir de las 22 horas, Teresa Parodi ahí en el Pabellón Argentina, y Vibra Cultura va a estar haciendo el programa en vivo ahí, con vía streaming. Un dato importante que me parece que no dije del viernes 2, se llama Llevar lo que escuchas, porque puedes llevar una tarjeta de memoria o un pendrive para llevarte el recital en tu bolsillo. Muy bien. Y lo puedes escuchar en tu casa. Muy bien. ¿Alguien no va a caer con un CD? Si caen con un cassette, probablemente no se puedan llevar. Con un disquete. Bueno, hemos llegado al final, ¿no? Hemos llegado al final. No, sí. Un dato muy importante. Las Cumbia Queer se presentan mañana en Córdoba. Para quienes estuvieron escuchando, van a estar en Casa Babilón. Para quienes estuvieron escuchando y tienen ganas de verlas en vivo, son muy divertidas para ver en vivo. Pueden acercarse mañana, horario medianoche, a Casa Babilón. Bueno, ¿vamos con el último tema o no? Vamos con el último tema. Bueno, vieron que se vienen las vacaciones y siempre hay que sacarse foto con los burritos. Sobre todo en Córdoba. Si vienen vacaciones en Córdoba, o ir a ver el cucú. El cucú. Que es un espanto, ¿qué? Vamos a desmitificar. Si alguien nos escucha fuera de Córdoba, es un espanto, bueno, el cucú. Hay una... Bueno, sabes que yo estaba, cuento una pequeña anécdota. Estaba en Humahuaca. Sí. Y hay una iglesia que sale un monje, sí, de la iglesia. Y la escucho a la guía turística, sí, que empieza a hablar de estos muñecos articulados que salen y nombra que uno de los más importantes del mundo es el cucú de Carlos Paz. Ah. Después le salía el monje este que salía de la cosa. Y así, igual que en el cucú, había millones y millones de turistas con las cámaras de fotos esperando que el monje salga, salude y entre de nuevo. Qué cucú el que hizo el cucú, ¿no? Bueno, el burrito cordobés es una canción de, yo les digo, Gerardo López. Bueno, vamos a escuchar el burrito cordobés interpretado por el trío MJC, que no dijimos quiénes eran, uh-huh, eran. Tenemos Jorge Martínez en piano, Pablo Jaurena en bandoneón, Mauro Chabatini, saxo, flauta traversa, aerófonos andinos. Vamos a escuchar el burrito cordobés para irnos. Y nos vamos. Mercedes Ferreira en producción, Álvaro Cañete en musicalización, Cecilia Moltoni en operación, Diego, me quedé sin aire. Diego Ruiz en locución. Y Romina Derroa también en locución. Esto ha sido Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13 horas acá por el www.heterogeneo.com.ar. Chao. Thank you.